nota donde el enmascarado despierta del sueño y envía algún tipo de historia previa o empieza a mostrar la historia. 3, 2, 1, se graba. Después de lo que pasó, después de lo que hicieron, pensé en quitarme la vida. Pero sabía que un día vendrías a por mí. Ignoraba lo que iban a hacer. Te lo juro. Lee mi diario. Lo que hicieron fue posible solo gracias a ti. Oppenheimer cambió algo más que el rumbo de una guerra. Cambió el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Acaso es malo albergar esa clase de esperanza? No estoy aquí para castigarte por tus esperanzas, sino para castigarte por lo que hiciste. Es curioso. Hoy alguien me ha dado una de tus rosas. No tenía la certeza de que fueras el terrorista hasta que la vi. Qué extraña coincidencia que me la hayan dado. La coincidencia no existe, Delia. Solo la ilusión de la coincidencia. Tengo otra rosa. Y esta sí es para ti. ¿Piensas matarme ahora? Te maté hace 10 minutos. Mientras dormías. ¿Sufriré? No. Gracias. ¿Es inútil pedir perdón? Nunca. Lo siento mucho. Yeah. sangró. Que el poema de Raquel se desangró. Gracias por escuchar los podcasts. Hola a todos, bienvenidos a este... No, a este podcast no. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sé que desafío la autoridad, sé que desafío lo impuesto. No me interesa. No sé. No sé por qué lo hago. No sé por qué estoy haciendo esto. Siento necesidad de hacerlo. No recuerdo mi pasado, no. Tengo todo imágenes mezcladas, escenas en sepia, en blanco y negro, de cosas que ni yo sé si son reales, pero en mi último viaje me dormí viajando y he soñado tan intenso que creo que se me han mezclado los límites de la realidad y no sé cuál es mi historia, cuál es mi verdad, cuál es la realidad, cuál es un sueño. Veo imágenes, unión podcastera, en mi cabeza resuena, raza de impuros. No sé, necesito investigar. Necesito contactarme con alguien, encontrar otras personas. Hay una historia oscura detrás de todo esto. Necesito descifrarla. Pero no confío en nadie. No sé. No confío en nadie. Dejo señales como puedo, donde puedo. Señales que en algún momento serán captadas, serán tomadas por alguien. Igual debo tener cuidado. Debo tener mucho cuidado. Bien, me despido por ahora de este episodio. Será hasta la próxima. Seguimos en contacto. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Nota 3. 12 de octubre de 2103. Ya está, lo he hecho. Le he enviado a través de mi podcast un mensaje al podcaster enmascarado. Y además, creo que sé quién es. El audio ya no estaba en la web donde lo encontré. Por suerte, lo había descargado. Lo he escuchado muchas veces. Y creo reconocer esa voz. Si es quien creo, si le llega mi mensaje, sabrá que es para él. Espero que me responda. El tema es cómo. Porque no sé por dónde me llegará el mensaje. He de averiguar algo. Fin de la nota. Todo sigue igual. O casi. Bonus track, quinta temporada. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bueno, y vos sabés que estaba escuchando Creedence recién ahí y me acordé de un episodio de Interinet que tiene música de Creedence, pero además tiene al podcastero enmascarado. Oh. Esta saga que ha comenzado en el podcast de Interinet. Un saludo al amigo Fran Trujillo. Y se ha sumado mucha gente más, así que está bueno para que lo busquen ahí. Hay voces conocidas, te anticipo, hay voces conocidas. Hay voces. ¿Usted conocidas. Tendrá que ver con algo de eso? No sé. ¿Con el podcasterio? Algunos me dicen que sí, pero yo no me veo parecido. Ha aparecido la aparición por primera vez en un podcast del amigo Matías Mascó, arroba Matías Mascó, hace una intervención en ese podcast. No hay retorno. Y es de una manera, digamos, no fue programada, digamos. ¿Lo sabe? Se enteró, me parece. Sí, pero sabe Matías. Está en un podcast, el amigo Matías aparece ahí en un tramo, en un podcast que sale desde Canarias para todo el mundo. Y bueno, la saga del amigo del podcastero enmascarado y también quien se ha sumado ahora en esta saga, en esta historia, que va a ir, que es una historia que va transcurriendo ahí, no sé, todo así, no hay nada guionado, nada, va saliendo lo que sale. Improvisación pura. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Se ha puesto bastante de moda, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo profesional en estos últimos años. El primero que habló de narrativa transmedia, o en inglés transmedia storytelling, es el conocidísimo Henry Jenkins, un profesor de Estados Unidos que en esa época, en el 2013, él estaba trabajando en el MIT en Boston, publica un artículo donde introduce este concepto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jenkins y le pregunté sobre, bueno, cómo había nacido esta idea del transmedia storytelling. Y él me comentaba que había ido a una reunión con gente de Hollywood, profesionales que venían del mundo del videojuego, del cine, y había surgido esta cuestión de que actualmente las historias se contaban a través de muchos medios, cada medio contaba una parte de la historia, y que cada vez más, estamos en el 2003, cada vez más los fans participaban en la expansión del relato, hacían parodias, generaban nuevos contenidos, lo que se llamaba fanfiction. El Ministerio del Tiempo ha supuesto un ejemplo perfecto de cómo ha de construirse un universo transmedia sin fracasar en el intento. ¿Cómo lo hicieron? Veámoslo. Todo comenzó con la creación del Instagram oficial de la serie. Se trataba de un grupo secreto, al que solo se podía acceder solicitando acceso previo. Algo perfecto para comenzar a generar expectación. Un mes después, y de forma casi simultánea, se lanzaron los grupos de Twitter y Facebook. Esta vez abiertos y públicos. Solo una semana después, se estrena el teaser y la página web de la serie, dando a los usuarios mucha más información y contenido para comentar y generar expectación. A los tres días de esto, se inaugura el foro oficial, comenzando a crearse debates más intensos y profundos. Pasarán más de 15 días hasta la creación de uno de los elementos más originales, el grupo de WhatsApp, un lugar misterioso y secreto al que solo se puede entrar con examen de acceso. El hype seguía aumentando. Llegamos por fin al estreno de la serie, el 24 de febrero de 2015. La expectación se termina y los espectadores se entusiasman. Ese mismo día se estrena La Puerta del Tiempo, un programa online donde los actores hablan sobre sus personajes y responden a las preguntas formuladas a través de las redes sociales. Posteriormente, se lanzan los archivos del Ministerio, un making of para conocer los secretos mejor guardados entre bambalinas. El 13 de abril finaliza la primera temporada de la serie, pero no por ello el contenido que la rodea. Aún nos queda el DVD y Blu-ray, y eso de contenido oficial, puesto que también tenemos los contenidos extraoficiales creados por los fans y personas ajenas. Grupos de Facebook, cuentas de Twitter, fanarts, cómics, libros... Una serie ilimitada de contenidos que retroalimentan el universo transmedia del Ministerio del Tiempo. Un universo de éxitos que no para de crecer. Y ha acabado. Es hora de que te veamos la cara. Quítate la máscara. No. Tanto noche. Nosotros tenemos armas de fuego. No, lo que tienen son balas. Y la esperanza de que cuando se les acaben me hayan liquidado, porque de lo contrario, habrán muerto todos antes de recargarlas. Es imposible. ¡Matadle! ¿Por qué no mueres? Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales, señor Creedy. Y los ideales son a prueba de bala. Bueno, ¿quién es el siguiente? Señor Anderson, le veo muy angustiado. Vamos, Todd, salga aquí. Acabemos con su angustia. No, no he escrito ningún poema. El señor Anderson cree que todo lo que lleva dentro es inútil y embarazoso. ¿Verdad que sí, Todd? Ese es su peor temor. Pues se equivoca. Yo creo que lleva algo dentro de usted de gran valor. Resuena mi bárbaro gañido sobre los techos del mundo. WW. De nuevo el tío Walt. Para aquellos que no lo sepan, un gañido es un grito fuerte o un chillido. Todd, quiero que nos haga una demostración de un bárbaro gañido. Vamos, no puede lanzar un gañido sentado. Venga, vamos, en pie. Adopte una postura de gañido. ¿Gañido? No, no un simple gañido, un bárbaro gañido. De acuerdo. ¡Ya! Vamos, más fuerte. ¡Ya! ¡Eso es de ratón! ¡Venga, más fuerte! ¡Ya! ¡Grite como un hombre! ¡Ya! ¡Eso es! ¿Ve cómo lleva un bárbaro dentro? Bien. No, no se irá tan pronto. Esa foto del tío Wall, ¿a quién le recuerda? No piense, conteste, ¡vamos! A un loco. ¿Qué clase de loco? No lo piense, solo contésteme. A un loco chiflado. Aún puede llegar más lejos. Libere su mente, use la imaginación. Diga lo primero que le pase por la mente, aunque sea un galimatías. Un loco de dientes sudorosos. Caramba, muchacho, lleva un poeta dentro después de todo. Bien, cierre los ojos. Cierre los ojos, cierre los... Bien, descríbame lo que ve. Cierro los ojos. ¿Sí? Y su imagen flota junto a mí. Un loco de dientes sudorosos. Un loco de dientes sudorosos, con una mirada que martillea mi cerebro. Oh, esto es excelente, pero dele acción, hágale hacer algo. Sus manos se extienden y me alcanzan. ¡Eso es maravilloso, maravilloso! Y refunfuña todo el tiempo. ¿Qué es lo que dice? Dice la verdad. ¿Sí? La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. No, no les haga ningún caso. Siga con la manta, hábleme de esa manta. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. No olvides esto nunca. Poesía sonora. Episodio 57. Hoy quiero hacer algo especial. Algo más que enviar los versos al aire. Quiero imaginar que es un mensaje y como si un mensaje en una botella se tratara, alguien lo encontrara. Si ese alguien eres tú, házmelo saber. Envíame una respuesta enmascarada. Fin y principio. De Ana Buquet. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Acaso vida? ¿Muerte? ¿Amor? ¿Indiferencia? ¿Posible odio letal? Quizás fin. Mundo entregado. Desilusión. Rompedero de estrellas. Mares confundidos. Resquebrajados cielos negros, todo bombardeado. Todo. Si hay un mañana, si existe, te llamarás futuro. Si existe, te llamarás de nuevo tierra. Si hay resurrección, acaso, si la hubiera, te llamarás mundo conjugado en nueva sangre, en desaparecidas violencias, enterradas las armas y hasta siempre fósiles los fusiles. Bonus Track. Laura del podcast Vacía tu Bandeja también. Otro podcast que está muy interesante, ese podcast, Pablo, que te comento para vos y sobre todo para mí, que soy bastante desorganizado, porque te enseña a tomar algunas pautas para poder organizarte. Ahora yo después en las notas del audio voy a poner el link donde encontrar el podcast de Vacía tu Bandeja, donde te enseña, por ejemplo, mira, el episodio anterior, para que te des una idea a dónde llega la ayuda que te brinda, es a organizar tu placar. Ah. ¿Viste? Te da tips para tener tu placar ordenado, que vos tenés, viste que vos decís, no tengo nada para ponerme, no tengo nada para ponerme. Y resulta que tenés el placar lleno. Lo que pasa es que lo tenés todo desordenado, desorganizado. Hay que usar mucho la imaginación para eso. No, claro, hay que, bueno, ahí te da una. Se lo podría hacer escuchar a mi mujer a eso. Seguramente. Que es pobrecita la que tiene que ordenar mi quilombo. Y bueno, viste, pero seguro que tenés mucho más de lo que usás, de lo que necesitas. El 90% de mi placar, o de mi parte del placar, es cosa que no uso. ¿Vos sabés que a mí me pasa eso? ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que lo que uso es lo que está abajo. Ah, no, yo uso lo que está arriba. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo las medias, los calzoncillos, los slips, los boxers, digamos, las medias, las remeras. Y claro, yo uso una, tal, se lava y por ahí vuelve al cajón. Y vuelvo a agarrar la que está arriba, que por lo general es la misma que había estado hace unos días. Claro, no. Bueno, entonces lo que habría que hacer es escuchar a Laura con el podcast Vacía tu Bandeja, donde te va a dar Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Siglo 22 Podcast. ¡Eres diabólico! Pudiste haberle puesto fin, Ivy. Pudiste rendirte, pero no lo hiciste. ¿Por qué? ¡Déjame en paz! ¡Te odio! ¡Eso es! Verás, al principio yo también creí que era odio. Solo conocía el odio. El odio cimentaba mi mundo. Me tenía prisionero. Me enseñaba a comer, a beber, a respirar. Creí que me moriría con todo ese odio en mis venas. Pero entonces sucedió algo. Me sucedió lo mismo que te ha sucedido. ¡Cállate de una vez! ¡No quiero escuchar tus mentiras! ¿No era tu propio padre quien decía que los artistas mienten para decir la verdad? Sí, inventé una mentira. Pero al creértela has descubierto una verdad acerca de ti. No. Lo que era verdad en aquella celda sigue siéndolo fuera de ella. Lo que has sentido allí no tiene nada que ver conmigo. ¡Ahora ya no puedo sentir nada más! No huyas, Ivy. Llevas toda tu vida huyendo. Escúchame, Ivy. Este puede ser el momento más importante de tu vida. ¡Afróntalo! Te arrebataron a tus padres. Te arrebataron a tu hermano. Te encerraron en una celda y te quitaron todo cuanto te podían quitar, excepto la vida. Tú creías que eso era lo único que te quedaba, ¿verdad? Que lo único que te quedaba era la vida, pero no es cierto. Por favor. Has descubierto algo más. En aquella celda has descubierto algo que te importa más que tu vida. Porque cuando amenazaron con matarte si no les dabas lo que querían, les dijiste que preferías morir. Has aceptado morir, Ivy. Estabas tranquila, en paz. Intenta sentir de nuevo lo que sentiste entonces. Dios. Muy bien. Nota donde el enmascarado despierta del sueño y envía algún tipo de historia previa o empieza a mostrar la historia. 3, 2, 1, se graba. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Eso es de una canción. Bueno, la voy a robar, así que está bien. Bueno, ahí va. Hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nuevamente desafiando las leyes, desafiando la autoridad, desafiando todo lo establecido, todo lo impuesto. No me interesa. Necesito contar la verdad, traer la historia nuevamente, cómo sucedieron los hechos. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso que he cruzado los límites de la realidad. No sé cuándo estoy dormido, no sé cuándo estoy despierto. Creo que me voy a volver loco. No sé. No sé qué me pasa. Tengo imágenes de cosas pasadas que yo no he vivido, pero parece que fueran tan propias. Historias de impuros. No sé qué parte cumplo yo en ese, qué rol tengo. Tengo que averiguarlo yo también. Las imágenes estas me traen recuerdos de alguna unión, una unión de podcasters, donde todo era armonía. Pero estaban ellos, estaban los impuros. Estaban los impuros que se quisieron apropiar de todo. No sé, hoy en día, no sé si son los buenos, si son los malos, si están del lado oscuro. Siento que tengo que hacer algo. Siento que debo encontrar la verdad. Tengo muchas imágenes mezcladas. No sé ni yo mismo cómo estoy en esta situación. No recuerdo mi pasado, no recuerdo nada. Mi historia más reciente son solo imágenes en blanco, mezcladas con escenas en blanco y negro, de cosas que no estoy segura, mezclada con imágenes en blanco y negro, de cosas que no estoy seguro de que me hayan sucedido a mí. No confío en nadie. No confío en nadie. No sé quién es. Bueno, no confío en nadie. Sí, no confío en nadie. Fran, en vos menos también, ¿eh? Y en ese par de Interinet, no sé. Vamos a ver qué pasa con ellos. Bueno. No confío en nadie. No confío en nadie. Muchos tratan de acercarse. Muchos tratan de comunicarse, de entrar en contacto. No sé qué hacer. Muchas son las claves que he dejado, huellas, señales. Tengo que buscar, encontrar algún eco. Tiene que haber alguien más. Acá me despido. Hasta el próximo episodio. Espero que sea pronto. Hágase cargo, compañero, porque ahí los sabandijas, eso que usted tiene ahí, son los culpables de que haya aparecido el podcastero enmascarado, porque ellos trajeron los podcasts del siglo XXII y trajeron de que en los podcasts en el futuro no se puede saludar, y bueno, esas ideas son de ellos, así que ellos se van a tener que hacer cargo, van a tener que dar la cara y en algún momento tienen que aparecer, ¿eh? Porque así lavarse las manos a lo Poncio Pilato no va. Los buenos momentos los pasás en Bonus Track. Ya es lo mismo, Bonus sí. Track y barro de afanaje. Hoy me gustaría no ser yo, al menos por un rato. Desenroscarme de este mundo y desaparecer. Imaginarme solo en un escenario. Ser un aventurero, un pájaro sin miedo a volar. Y así sin ver ni oír, sin subir o descender. Alejarme de los restos de tristeza con que hoy me levanté. Quise buscarme en un espejo y no pude encontrarme. ¿Será que mi reflejo es tan débil como para existir? Cansado de ver llegar a tanta gente que viene a convencerte de todo y después se va. Y salpicarán su barro en mi cara. Cuando ya no les quede nada más que tirar. Soy dueño de esta condición y de un corazón solo. Y que ser amado, enamorado de su soledad. Encendí una vela de colores junto a un sahumerio y escucho a los monos en la radio. Esa es mi paz. Ya no salpicarán su barro en mi cara. Cuando ya no les quede nada, no me va a importar. Y así fui quedándome en silencio, pero lleno de palabras, guardando las historias mal contadas en un rincón. Y podrás exigir e insistir en mentir, pero el disfraz que antes te escondía ya no va a existir. Ya no salpicarás tu barro en mi cara. Cuando ya no te quede nada, no me va a importar. Hoy me gustaría no ser yo, al menos por un rato. De ser, buscarme de este mundo y desaparecer. Imaginarme solo en un escenario. Ser un aventurero, sin miedo a volar. Y así, sin ver ni oír, sin caer o descender, alejarme de los restos de tristeza con que hoy me levanté. Bueno, entonces lo que habría que hacer es escuchar a Laura con el podcast Vacía tu Bandeja. Fran es un hijo de puta. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza.